si de pronto me acelero y te repito que te quiero, es verdad que si en tu piel sobra consuelo, ¿para qué quiero ir al cielo? Es verdad, sé que eres tú en esta y mil realidades, eres causa de luz, río de casualidades. No quisiera explicarte, solo sé que al mirarte simplemente es verdad. Son las huellas que la eternidad destella. Es verdad, eres acción y mi motivo, eres amor definitivo, eres la verdad. Sé que eres tú en esta y mil realidades, eres causa de casualidades. No quisiera explicarte, solo sé que al mirarte simplemente es verdad. Sé que eres tú en esta y mil realidades, eres causa de luz, río de casualidades. No quisiera explicarte, solo sé que al mirarte